Veni, Santi Spiritu, re per tuo gran corda fideli, e tui amore se nei signi macenti, e mito Spiritum tuum et creabuntur. Armodevski corda fideli, Santi Spiritus e lo stazione de coisti, donavis ne odem Spiritu recta sapere, ed eius sempre consolazione caudere, per Cristo un Domine nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedicta fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, Amen. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santo Padre Domingo, ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús. Ayer les hablé de la teología del verbo divino tal como está en el seno del Padre, como si no se hubiese encarnado. No hablé para nada del verbo encarnado. Hoy les voy a hablar del mismo verbo, pero ya encarnado. Y es el tratado más sublime y más hermoso de toda la teología. A mí me llenó de entusiasmo cuando lo estudié por primera vez. Y dedicamos un año entero al tratado del verbo encarnado, claro. A ver, ¿y de qué manera? En tres cuartos de hora, porque en media hora no podré, pero en unos tres cuartos de hora a ver si puedo hacer un resumen, como volando en avión a vista de pájaro, el panorama inmenso del verbo encarnado, que es una teología fantástica, siguiendo punto por punto a Santo Tomás, claro. Nosotros estamos formados por Santo Tomás, que es la doctrina de la Iglesia. La Iglesia ha incorporado y ha hecho suya la doctrina de Santo Tomás. Bueno, verán qué cosa más maravillosa. No se puede comparar con nada lo que les he dicho. Ya verán. La encarnación del verbo es el dogma fundamental del cristianismo. La fe católica nos enseña que, llegada a la plenitud de los tiempos anunciada por los profetas, el Verbo de Dios tomó carne por obra del Espíritu Santo en las entrañas purísimas de la Virgen María y se hizo hombre. En Jesucristo subsisten las dos naturalezas, divina y humana, pero bajo una sola hipóstasis o persona, la del Verbo de Dios. La palabra hipóstasis significa persona. Unión hipostática es unión personal. Que solamente la tiene él, ni la Virgen ni nadie. La unión hipostática la tiene solamente Cristo. Que personalmente sea Dios, solamente Cristo. Por eso solamente él tiene unión hipostática, ni la Virgen ni nadie más. Bueno, en Jesucristo subsisten las dos naturalezas, divina y humana, bajo una sola hipóstasis o persona, la del Verbo de Dios. Por eso Cristo es a la vez, y sin mezcla ni confusión alguna de sus dos naturalezas, Dios y hombre verdadero. Una sola personalidad divina, en dos naturalezas, divina y humana. En esto consiste esencialmente el misterio de la encarnación. Pero verán cuántos detalles vamos a tener ahora. Es imposible en un día, ni en 100 días, ni en todo el curso escolar que hacemos durante un año, pero en fin, alguna cosa hay que decir, y ahora lo vamos a ver como desde un panorama, desde un avión, los puntos fundamentales del tratado del verbo encarnado. Verán qué cosa más maravillosa, para volverse loco. Mire, Santo Tomás estudia largamente la encarnación del verbo y sus consecuencias con relación a Cristo en la tercera parte de la Suma Teológica. Toda la tercera parte de la Suma Teológica la dedica al verbo encarnado. He aquí el índice de las cuestiones fundamentales. Vamos a leer el índice nada más y lo voy a comentar. Cada palabra del índice se la voy a comentar a ustedes. Y eso será lo que voy a estar esta tarde. Quedarán locas de entusiasmo. Si me entienden, que creo que me entenderán. Porque incluso esto es un poco más fácil todavía que lo de ayer. Y lo de ayer me ha dicho algunas que sí, que me entendieron, que me entendieron. Bueno, pues espero que hoy también me entendan. Pero vean ustedes que es una cosa sublime, como ya no se puede decir nada más grande. Ya verán ustedes. Primero, fue convenientísima la encarnación del verbo. Y en el supuesto de que Dios exigiera una reparación condigna, de estricta justicia a la humanidad pecadora, era absolutamente necesario que un Dios hombre tomase a su cargo la colosal empresa. Dios, ya se lo dije a ustedes el otro día, hubiera podido decirles a Daniel y Eva, poneros de rodillas y pedirme perdón. Y les hubiera podido perdonar así, sin más. Si hubiera querido, hubiera podido hacerlo así. Pero no quiso. Por razones de su altísima, de su infinita sabiduría, exigió una reparación de justicia, tanto cuanto. Y como resulta que el tránsito entre nosotros y Dios es infinito, como la ofensa con relación a la infinita distancia de Dios es infinita, toda la humanidad también hay por hacer. Millones de millones de millones de humanidades jamás hubieran podido compensar eso de ninguna manera. De manera que si Dios quería exigir una justificación de justicia, no tenía más remedio que encarnarse. Hacerlo él, hacerse hombre y Dios al mismo tiempo, y como Dios tenía ya una potencia infinita, ofrecer una reparación infinita. Entonces, si no, no. Superabundante. porque la ofensa de Adán y Eva y de toda la humanidad es inmensa, inmensa, inmensa, pero no es infinita en sí misma, sino por razón de la distancia infinita que hay con nosotros, Dios. Y Cristo la superó no solamente por la distancia infinita, sino porque su mérito estaba por encima de eso, aunque no hubiera distancia infinita. Ay, que es maravilloso eso. Esperen, esperen, verán. Segundo, el motivo de la encarnación fue la redención del hombre. Esto es asombroso. Lo más asombroso que Dios ha hecho. Ya se lo dije el otro día. Recuerden, recuerden, porque a veces decimos unas cosas y nos olvidamos enseguida. Aquella novela absolutamente ridícula, fantástica, inverosímil, de aquel emperador que resulta que uno de sus súbditos comete un crimen. Y resulta que no quería firmar la sentencia de muerte y se presenta a su hijo, el príncipe heredero, y dice: yo tengo una solución. Han dicho los magistrados que si hay una persona que se ofrezca por aquel, le podrán poner en libertad. El emperador se echa a reír. ¿Y quién habrá? ¿Quién habrá que se ofrezca por él? ¡Yo! El príncipe heredero. Y termina la novela absurda, que no ha sido escrita, ni será escrita jamás, porque hace falta estar loco para escribir una novela así. Termina la novela diciendo que el emperador aceptó el ofrecimiento del príncipe heredero, fue ajusticiado al príncipe heredero y Barrabás el criminal a la calle. El dogma número uno de la vida cristiana. Si no creemos eso, hemos de estar los encargados. La iglesia es asombroso esto. Asombroso, lo más grande que Dios ha hecho. ¿Se puede comparar nada con esto? Entregar al hijo verdadero, al príncipe heredero, para Satanás, por Barrabás, que soy yo y que son todos ustedes. Es increíble. Y lo ha hecho Dios. Si pusiéramos en duda esto, a sabiendas, ay, a lo mejor eso no fue así, y pusiéramos en duda esto a sabiendas, hemos perdido la fe. Es el número uno, el dogma número uno de nuestra fe cristiana. Una cosa absurda, incomprensible, dogma número uno. Asombroso. El motivo de la encarnación fue la redención redentora del hombre. Asombroso. Que proternos homines e proternos en salud en el sentido de es un dogma de fe, está en el credo. Que por nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió del cielo. Está en el dogma, está en el credo. Tercero, la encarnación consiste esencialmente en la unión sustancial e indisoluble de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en una sola persona divina, la segunda de la Santísima Trinidad, conservando cada naturaleza todas sus propiedades. El verbo conservó todas sus propiedades, la naturaleza humana todas sus propiedades, pero unidas indisolublemente en una unión hipostática, personal. Esperen, esperen, ahora ven lo que va a venir. Aunque hubiera podido, dice Santo Tomás, aunque hubiera podido encarnarse cualquiera de las tres personas divinas, no era preciso que fuese el hijo, cualquiera de las tres personas divinas, o dos de ellas, o las tres, fue conveniente que se encarnara únicamente la persona del hijo, con preferencia la del Padre y del Espíritu Santo. Y lo explica Santo Tomás de una manera maravillosa, maravillosa, pero es tan largo que no puedo explicarlo. Pero sepan que hubiera podido encarnarse dos personas, hubieran podido encarnarse tres, y llega Santo Tomás a decir, ¿y podría el Verbo de Dios o una persona divina encarnarse en todos los hombres del mundo? En toda la... Y yo que sí. Y la razón que da es clarísima. Como resulta que la divinidad es infinita, y todas las humanidades habidas por haber que se asuma él, que las leve a la unión postática, no le agotarán ganas, porque es infinita, ya pueden, podrían unirse hipostáticamente con todos los hombres del mundo, y con todas las mujeres del mundo. No pasaría nada, se quedaría tan tranquilo, que no experimentaría el menor cambio. El Verbo, al encarnarse, no experimentó el menor cambio, ¡en absoluto! Continuó como estaba, en el seno del Padre. Todo el cambio, como ahora verán, fue la naturaleza humana que fue creada de la nada y fue asumida y levantada a la unión hipostática. Ahí hubo un cambio tremendo, pero en el Verbo no. Iba a decir que ni se enteró. Sí se enteró, pero nada más. Se enteró, pero nada más. No hizo absolutamente nada. No hay absolutamente ningún cambio entre el Verbo divino, tal como está en el seno del Padre, y el Verbo encarnado. Absolutamente ninguno. Quedó exactamente igual que estaba. La encarnación no le añadió absolutamente nada. Toda la añadidura fue de la humanidad. Eso sí, inmensa, pero ahí lo doy. Pero sí, ya les expliqué la razón, que es clarísima y es de sentido común. Mire si es clara que es de sentido común. Dios no puede experimentar ningún cambio, imposible. Porque o sería para más o sería para menos. Si es para más, luego no era infinito. Si es para menos, luego ha dejado de ser infinito. Lo que es absolutamente imposible que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, experimenten el más mínimo cambio. ¡Jamás! Y por ya les expliqué también, como una consecuencia de lo que estoy diciendo, en aquel cursillo sobre la Eucaristía, tan largamente que les expliqué yo, que Cristo está, se hace presente en la Eucaristía sin salir del seno del Padre, sin bajar del cielo, no baja, está en el seno del Padre. y se hace presente por su inmensidad en todos los agrarios del mundo, realísimamente presente, pero sin salir del seno del Padre, si no puede salir, porque está formando una sola esencia con él. Es imposible arrancar una persona de la Santísima Trinidad, de las otras dos, no es posible, y por eso en la Eucaristía está también el Padre y el Espíritu Santo, claro, son inseparables, si no puede ser una sola esencia. Cristo no sale del cielo cuando baja la Eucaristía, en absoluto, y se hace presente en todos los agrarios del mundo, si lo verse. Y cuando el sacerdote, se lo he dicho muchas veces también, cuando hacemos la bendición con el Santísimo, Cristo no sube ni baja ni a la derecha ni a la izquierda. Se mueven las especies sacramentales, pero Cristo está quietecito en el seno del Padre, no se mueve para nada. ¡Qué maravilla! Tiene que ser así, de sentido común. No hace falta ni siquiera ser teólogo, sentido común. Dios no puede experimentar el menor camino. Y en eso están de acuerdo todos los teólogos del mundo, los sobrenes, son todos así, de sentido común, puede ser. No experimenta ningún camino. Fue convenientísimo que se encarnara únicamente la persona del Hijo, con preferencia a la del Padre o a la del Espíritu Santo. Ya les digo que eso lo explica Santo Tomás de una manera maravillosa. Pero quizás se lo diera a ustedes de una manera muy gráfica, que les impresionó un poquito. Parece que Dios se abrió por la mitad y dejó caer lo mejor de Dios, el Verbo. Se abrió por la mitad, por decirlo así. No es así, pero es un símbolo. Se abrió por la mitad, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Una maravilla. La expresión "el Verbo se hizo carne" significa que asumió y se apropió nuestra naturaleza humana, concreta, individual, tal como se encuentran los descendientes del primer hombre, después del pecado, pero para incorporarla a la persona divina. Ahí está el cambio inmenso. Creó de la nada la naturaleza humana en el seno virginal de María, criatura, porque Jesús en cuanto hombre es la criatura, la más perfecta, pero criatura salida de la nada y engendrada en el seno virginal de María. Y ese mismo ser engendrado y descargado de la nada fue en el mismísimo instante de su creación, en el mismísimo unión hipostática. O sea que no estuvo ni un solo instante sin unión hipostática, ni un solo instante. Si hubiera estado un solo instante sin unión hipostática y al cabo de un instante viene la unión hipostática, la Virgen no sería madre de Dios. Sería madre de una naturaleza humana que después llegó a ser Dios. Pero como resulta que fue en el instante mismísimo de su concepción, la Virgen María concibió a Dios. ¡Qué gordo de fe! Y por eso es la madre de Dios. Si no, no lo sería. ¡Qué maravilla eso! La expresión "el Verbo se hizo carne" significa que asumió y se apropió nuestra naturaleza humana concreta, individual, tal como se encuentran los descendientes del primer hombre después del pecado, para incorporarla a la persona divina del Verbo. Sexto, el Verbo de Dios asumió un cuerpo humano con todos sus sentidos y un alma humana con todas sus facultades. Todos los sentidos del cuerpo los tiene Cristo, y todos los sentidos, las facultades de nuestra alma las tiene Cristo, en grado extraordinario, pero las tiene todas, las buenas y las malas, los defectos de la naturaleza humana los tiene Cristo. Ya veremos cuáles son, ya les hablé el otro día. Él aceptó porque quiso, porque mira, Santo Tomás dijo, no contrajo esos defectos, sino que los asumió. Porque contraerlos parece que tiene una responsabilidad de haberlos contraído, pero asumirlos es porque quiso, porque le dio la gana. O sea, que Cristo tiene defectos en el orden físico, el hambre, la sed, el dolor, la condición, la muerte, una enormidad de defectos, que son defectos de la naturaleza humana, y los aceptó todos menos el pecado. Todos. O sea, que pero Cristo tuvo defectos, hay que distinguir. Como hombre, tuvo defectos naturales, claro que sí. Eso es que acabo de decir, que no son pecados. Porque lo único que no aceptó es el pecado, eso no puede ser. Pero él no experimentó el menor cambio. Iba a decir que ni se enteró. No, sí que se enteró. Pero nada más. Se enteró, pero nada más. No hizo nada. Está en el seno del Padre exactamente igual. Que si no se hubiera encarnado. Exactamente igual. La encarnación no le añadió absolutamente nada. Nada. Se quedó en el seno del Padre. Igual. Y ahora en la Eucaristía igual. Se hace presente en la Eucaristía sin salir del seno del Padre. No se aleja más de allí, si no es posible. Por una sola esencia con el seno del Padre. Y por eso en la Eucaristía está también el Padre y el Espíritu Santo, claro. El voto de Dios asumió un cuerpo humano con todos sus sentidos y un alma humana con todas sus facultades. Séptimo, el Hijo de Dios se incorporó simultáneamente todos los elementos integrantes de la naturaleza humana, pero con cierto orden. Esto es un poco difícil, es altísima metafísica, pero bien, voy a leerla, el que me entienda, que me entiende, y la que no, pues que vamos a hacerle, no es posible. Porque tomó el cuerpo mediante el alma, y el alma y sus potencias mediante el espíritu, que es lo más elevado del alma. Y el cuerpo, alma y espíritu, mediante la naturaleza humana, por ello formada. Aquí hay una teología y una psicología tremendamente grande que no voy a perder tiempo perdiendo. Es demasiado grande. Pero en las clases de teología se nos explica esto. Total, que asumió todos los elementos de la naturaleza humana, del cuerpo y del alma, absolutamente todos menos el pecado. Los asumió, no los contrajo. Cuidado. Contraer es emplear la propia libertad y para mal. No los contrajo, sino que los asumió voluntariamente por Cristo. Cristo poseyó en la esencia del alma la plenitud de la gracia habitual o santificante, dice Señor. La gracia de Cristo, Dios mío. Dedicamos lo menos 20 días en las clases de teología. Cristo poseyó en la esencia del alma la plenitud de la gracia habitual o santificante. Y en sus potencias, todas las virtudes infusas, excepto la fe y la esperanza, que eran incompatibles con la visión beatífica y la posesión de la divina esencia que ya tenía en este mundo. Y tenía también los dones del Espíritu Santo con sus gracias carismáticas. Todos los carismas de orden sobrenatural y de orden preternatural los tenía absolutamente todos. La gracia habitual de Cristo es infinita hasta cierto punto, como ya les expliqué y volveré a insistir ahora. La gracia habitual de Cristo es infinita, de suerte que no pudo aumentar. Cristo no aumentó, en Cristo no le aumentó la gracia. ¿No? En la Virgen aumentó de manera tremenda. Desde el instante mismo de su concepción empezó a crecer, pero en Cristo no creció, la gracia de Cristo no creció. En el momento de morir en la cruz tenía la mismísima gracia que tuvo en el instante de la concepción en el seno de María, no creció. ¿Por qué? Porque es infinita. Infinita se llama infinita y quiere decir que era tan inmensa, tan plena, que ya no cabe pensar en una cosa más grande, la tenía en toda su plenitud. Pero infinita, infinita, infinita, no. Porque la gracia es una participación de la naturaleza divina, y una participación no puede ser nunca infinita, imposible, ¿ven ustedes? Lo que pasa es que la tenía en una plenitud tan enorme que se suele decir que tenía la gracia infinita, o sea, que no es concebible una gracia mayor que la de Cristo. En este sentido se puede llamar infinita, pero con esta advertencia que les acabo de hacer ahora. La gracia habitual de Cristo es infinita, de suerte que no puede aumentar en este sentido, y se relaciona con la gracia de unión como efecto suyo proporcional a ella. La gracia de Cristo es un efecto de la unión hipostática y es proporcional a ella, un efecto que produce la unión hipostática y proporcional a ella. Enorme. 9. La gracia habitual que santifica el alma de Cristo y la gracia capital como cabeza de la Iglesia, Cristo es la cabeza de la Iglesia, nosotros somos sus miembros. La gracia habitual que santifica el alma de Cristo y la gracia capital como cabeza de la Iglesia son esencialmente la mismísima gracia, pero reciben nombres distintos por la doble función que desempeña. En cuanto perfecciona la naturaleza humana del Hijo de Dios, se llama gracia habitual o personal de Cristo. Y en cuanto se comunica a los que de él dependen, recibe el nombre de gracia capital. Entonces la gracia de Cristo, capital, cabeza nuestra. Pero la mismísima gracia que tiene dentro de su corazón divino, la tenemos nosotros también. Él como cabeza, nosotros como miembro. Por eso su gracia es gracia capital. Y la nuestra es gracia redivida de Cristo, gracia Christi. Pero es la mismísima. Exacto. Para volverse loco y al mío si lo pensáramos bien. 10. Por su gracia capital, esto es de la que acabo de hablar, Jesucristo es cabeza de todos los hombres, principalísimamente de los que están en gracia, claro, pero también de los mismos pecadores, de los herejes y paganos, pues mientras vivan en este mundo, tienen capacidad para ser miembros suyos por el bautismo y la caridad. O sea que de una manera ya actual, es nuestra cabeza los que estamos en gracia de Dios por su misericordia. Y de una manera potencial, en cuanto que pueden llegar a ser miembros de Cristo, de los paganos, de todos los hombres del mundo. Paganos, pecadores, de todos. Cabeza capital, Cristo. Esta capitalidad se extiende a las almas del purgatorio. Es cabeza capital de las almas del purgatorio Jesucristo. Porque la Iglesia de Cristo tiene tres estadios, como ustedes saben. El militante, que es este mundo, el purgante, que es el purgatorio, y el triunfante, que es el del cielo. Pero no es una sola Iglesia. Porque es que es gracia capital en los tres estados. También en el purgatorio, Cristo tiene la gracia capital sobre las almas del purgatorio. Y de los bienaventurados del cielo, claro, ya se lo acabo de decir ahora. Y de los mismos ángeles, natural. Están mil veces por encima de los ángeles, la gracia capital de ellos. Lo que pasa es que ahí hay que hacer una distinción, ¿eh? Propiamente la gracia de los ángeles es gracia Dei, no gracia Christi, porque ellos no han sido redimidos por Cristo. Pero como Cristo es Dios, aunque tengan gracia Dei, y a Cristo está por encima de ellos por la gracia Dei, aunque no sea gracia Christi, es gracia Dei, y por consiguiente está por encima de los ángeles también, y es cabeza de los ángeles, aunque en sentido distinto de nosotros. Los mismos ángeles. Cristo es cabeza de la Iglesia, por su alma y por su cuerpo, ya que el alma y cuerpo de Cristo son instrumentos de la divinidad para distribuir los bienes sobrenaturales no solo a las almas, sino incluso a los cuerpos, aquí en la tierra, para que el cuerpo auxilie al alma en la práctica de la virtud, y en el cielo, para recibir la parte de gloria e inmortalidad que le corresponde al cuerpo. O sea que es cabeza capital del alma y del cuerpo, en ese sentido. En la inteligencia de Cristo, qué precioso lo que voy a decir ahora, dedicamos al menos 10 días a lo que voy a decir ahora. En la inteligencia de Cristo había 4 clases de ciencia. La ciencia natural o adquirida como la nuestra, ya verán en qué sentido, se lo explicaré enseguida. La infusa como la de los ángeles. La beatífica como la de los bienaventurados del cielo. Y la divina porque le correspondía como hijo de Dios. Tenía cuatro ciencias. Y una de ellas ciencia no intervenía nada para las otras, no las interfería. No era ningún obstáculo. Lo que sabía Cristo por su naturaleza divina, por su ciencia divina, no lo sabía por su ciencia beatífica. Y lo que sabía por su ciencia beatífica, no lo sabía por su ciencia infusa. Y lo que sabía por su ciencia infusa, no lo sabía por su ciencia adquirida. Una maravilla eso. Y así, por ejemplo, la ciencia adquirida la fue adquiriendo. Yo me imagino a la Virgen Santísima, cuando el niño era pequeñito y todavía no hablaba, estaría esperando a ver cuándo soltará la primera palabra, a ver. Y cuando, porque los niños suelen soltar la M o la A. Mamá, Abba, lo primero que dijo nuestro Señor es a mamá o Abba, y la Virgen se lo comería a besos, y ha dicho la primera palabra, y después ella misma le enseñaría a hablar, le enseñaría, Dios mío, la Virgen maestra del Maestro Divino, enseñándole a hablar, y San José enseñándole el oficio de carpintero. Pero ¿será posible esto? Un pobre hombre como San José, que era un pobre hombre delante de Cristo, claro, enseñando al maestro de los maestros el oficio de carpintero, que no se lo sabía nuestro Señor. Lo sabía por su ciencia divina, por su ciencia infusa, pero esas ciencias no se intervenían, eran independientes de una a otra. Y por su ciencia querida, no sabía hacer una cosa de carpintería. Se la enseñó San José. Dedicamos lo menos 10 días a las cuatro ciencias de Cristo, cuando estudiamos esto a fondo. El alma humana de Cristo, 12. El alma humana de Cristo no era omnipotente por sí misma, claro que no, ya que ninguna criatura puede serlo. Pero como instrumento del Verbo, tenía a su disposición el poder mismo de Dios para producir efectos sobrenaturales y obrar toda clase de milagros. Como hombre no era omnipotente porque no puede serlo. Pero tenía a su disposición, como Verbo, tenía a su disposición toda la omnipotencia de Dios, que podía utilizarla cuando le diese la gana, y la utilizaba, y hacía los milagros con la mayor naturalidad. No, sin conceder la importancia, con la mayor naturalidad. Y algo de esto participa también la Virgen. La Virgen no es omnipotente ni puede serlo de ninguna manera. Si no lo es Cristo, ¿cómo va a ser la Virgen? Pero resulta que tiene a su disposición también la omnipotencia de Dios, porque Dios lo ha querido así, que ha querido hacer la mediadora de todas las gracias, y tiene a su disposición todas las gracias de Dios, aunque ella no tiene ninguna de por sí, no los ha recibido de Dios. La luna, todo el brillo que tiene, lo recibe del sol. Sin el sol, apagada, no tiene nada. La Virgen sin Cristo, cero, pero cero en absoluto. Todo lo que tiene es de Cristo. Bueno, qué cosa maravillosa es. Está sublime esto. A mí al menos me parece sublime, ¿no? Sublime. El alma de Cristo no era omnipotente, ya lo he dicho eso. 13. El Verbo de Dios asumió voluntariamente al encarnarse los defectos inherentes a la naturaleza humana caída. Debilidad, dolor, hambre, sed, muerte. Lo asumió porque le dio la realísima gana. Pero no los contrajo porque él tuviera la culpa de contraerlos, no de ninguna manera. Los asumió porque quiso, pero los asumió. Excepto el pecado, todas las debilidades y todas las flaquezas del hombre, en cuanto hombre, los asumió todas, porque quiso, ya está. A excepción del pecado. Y de todo cuando dice en relación con él, por ejemplo, la inclinación al mal, la ignorancia, eso no lo asumió. La inclinación al mal procede del pecado, la ignorancia es castigo del pecado, eso no lo aceptó. Por su ciencia divina tenía toda la ciencia divina por ver. Pero por su ciencia adquirida fue adquiriéndola poco a poco porque quiso. Y poco a poco fue adquiriendo las cosas como las vamos adquiriendo nosotros, aprendiéndolas de San José. Ya está. ¡Qué maravilla! En Cristo, el Verbo encarnado se da la llamada comunicación de idiomas. Esto es sublime, pero de una altura tremenda que... No, voy a leerlo y no les explicaré porque perdería al menos un cuarto de hora y no puedo perderlo. Dice así, en Cristo, Verbo encarnado, se da la llamada comunicación de idiomas, en virtud de la cual, lo que se dice personalmente... Ahí está la clave. Lo que se dice personalmente de Cristo puede decirse indistintamente de cualquiera de las dos naturalezas, ya que las dos están unidas en la persona única del Verbo. Por ejemplo, puede decirse, en Cristo Dios es hombre, y el hombre es Dios. Puede decir eso, santo. Pero fíjese bien, de una manera abstracta, no de una manera concreta, si de una manera abstracta ya no se puede emplear así igual. Esto es dificilísimo, pero es clarísimo para que lo sepa entender. Lo voy a leer y no perderé tiempo, porque no quiero perder tiempo. Dice, en cambio, no podemos atribuir a la divinidad en abstracto. No podemos atribuir a la divinidad en abstracto los predicados de la humanidad, ni a esta los de aquella, porque en la persona del Hijo de Dios encarnado permanecen inconfusas las dos naturalezas, conservando cada una sus propiedades. Y así, por ejemplo, sería completamente falso decir la humanidad de Cristo es eterna. Mentira. La humanidad de Cristo no es eterna, nació en el seno de la Virgen María. Y también sería falso decir, su divinidad nació en Belén. Mentira. En Belén nació la humanidad, pero no la divinidad. ¿Ven cómo en abstracto no se puede decir? Pero en concreto sí. Esto es muy difícil y si no me lo han entendido, pues bendito sea Dios y bendito sea San Roque. Pero no tengo tiempo para... Claro, ¿eh? No puedo perder más tiempo ya. 15. Cristo es un solo ser, una sola persona. Pero en él hay dos voluntades, divina y humana, en perfecta subordinación de esta a aquella. Y gozó del más perfecto albedrío. Fue libérrimo, tenía la libertad en grado máximo, libérrimo, aunque en íntima identificación con la voluntad de su Padre Celestial. Y sin embargo, libérrimo. Su Padre Celestial le dio, así hablamos, no sé si será correcto, le dio el precepto de redimir al mundo por la cruz. Y él le da libérrimo para aceptarlo o no aceptarlo, y lo aceptó libremente. De manera que aunque parece que era súbito en ese momento, que tenía que aceptar la voluntad del Padre, era libérrimo, lo aceptó porque quiso. Él ya sabía que la voluntad del Padre y él estaban indicadas en la esencia divina, por lo siguiente no había contradicción. Pero tenía dos voluntades, una voluntad humana y otra voluntad divina. Y tenía dos inteligencias. Una inteligencia humana, como nosotros, y una inteligencia divina, como Verbo. Y en esa inteligencia tenía esos matices que hemos dicho antes, cuatro. Divina, beatífica, infusa y adquirida. Cristo es un solo ser, una sola persona. Pero en él hay dos voluntades, divina y humana, en perfecta subordinación de esta a aquella. Y gozó del más perfecto albedrío, aunque en íntima identificación con la voluntad del Padre Celestial. 16. Las operaciones de Cristo son teándricas. Qué bonito esto, qué bonito esto. La palabra teándrico, de teo, andros, Dios, hombre, teandros, es Dios, hombre, las dos cosas a la vez, son teándricas. Todas las acciones de Cristo son teándricas, de Dios, hombre, las dos cosas a la vez. Las operaciones de Cristo son teándricas, o sea, propias de un Dios, hombre, que, y por eso son infinitamente meritorias. Una palabra, una simple sonrisa de Cristo, tenía un valor infinito y eran suficientísimas para redimir millones de mundos que hubieran querido. Porque todo tiene un valor infinito, la palabra, la sonrisa, valor infinito. ¿Y por qué quiso subir a la cruz? Asombroso. Es la única respuesta que tenemos a eso. Asombroso. La única palabra. Así. Las operaciones de Cristo son teándricas. 17. El Verbo encarnado estuvo en cuanto hombre sujeto al Padre con la más filial obediencia. Oró al Padre por sí mismo y por nosotros, y fue escuchado siempre que pidió alguna cosa con voluntad deliberada y firme. Cuando lo pidió con una voluntad deliberada y firme, el Padre lo escuchó siempre. Se presenta ante el sepulcro de Lázaro, por ejemplo, y levanta sus ojos al cielo y dice, Padre mío, te doy gracias porque siempre me has escuchado. Ya sabía que me escucharías, pero para que esta pobre gente comprenda que tú me has enviado. ¡Lázaro, sal fuera! Y dio la orden. Y el muerto que resucitó. El Padre la escucha siempre. Cuando Cristo tiene una voluntad firme, decidida, escucha siempre. Cuando la tiene condicionada, no. Y precisamente el huerto de Getsemaní la tenía condicionada. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no sea que mi voluntad sea la tuya. La tenía condicionada. Porque si hubiese tenido voluntad firme e inquebrantable, el Padre lo hubiera escuchado. ¡Qué maravilla! El Verbo encarnado estuvo en cuanto hombre sujeto al Padre con la más filial obediencia. Oró al Padre por sí mismo y por nosotros y fue escuchado siempre que pidió alguna cosa con voluntad deliberada y firme. 18. Jesucristo, qué bonito lo que voy a decir ahora. Jesucristo fue sacerdote y víctima a la vez. Sacerdote y víctima. En un preámbulo, en un prefacio decimos, y fuiste al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Quiso ser las dos cosas. Jesucristo, sacerdote y víctima a la vez. Como sacerdote, continúa en el cielo intercediendo por nosotros y distribuyendo a los hombres los dones celestiales. Su sacerdocio es eterno, y eternamente durará su efecto, que es la gloria consumada de los santos, purificados en virtud de su sacrificio. ¡Qué maravilla! Durante toda la eternidad, Jesucristo continuará en el cielo siendo sumo sacerdote. No continuará como camino, ya se lo explica a ustedes, el camino ha desaparecido, ya no hay camino allí. Continuará siendo vida, y continuará siendo, que soy el camino, la verdad, y la verdad y vida continuará, pero el camino no. Pero Jesucristo sacerdote continuará en el cielo todavía. Yo me imagino una cosa, que no la dice Santo Tomás ni nadie, porque es una imaginación que se me ha ocurrido a mí, pero que sí, podría ser posible, ¿eh? Y no sé. A ver, no sé cuántas sorpresas nos esperan en el cielo. Si yo escribiera todo lo que se me ocurre, compatible con los longas, escribiría un libro larguísimo de cosas sorprendentes. Mire usted lo que se me ha ocurrido, que podría ser. Yo no digo que sea, porque no lo sabemos. La Escritura no dice nada, ni nada. Pero yo digo, Señor, la Eucaristía terminará con este mundo. En el cielo no habrá Eucaristía. El cura de Ars, cuando recibió el viático por última vez, lloraba. Ya no podré comulgar nunca más. Ya no podré comulgar nunca más. Estaba tan enamorado de la Eucaristía que lloraba. Yo pienso que si entre las muchísimas sorpresas que nos esperan en el cielo, que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el entendimiento humano puede comprenderlas, decía San Pablo que la había visto, yo sospecho que podría ser que una de las sorpresas es que para recuerdo eterno del amor inmenso que tuvo nuestro Señor en la tierra con la Eucaristía, en el cielo haya una custodia general, colosal, toda de pedrería, una pedrería que toda la pedrería del mundo, los brillantes, las perlas, es candelilla, la pedrería del cielo, una custodia colosal y una forma consagrada colosal como recuerdo de la Eucaristía cuando estaba en la tierra. Yo creo que si me encuentro eso, pues ya me lo sospechaba, hombre, no me extraña. Sería precioso, ¿eh? El recuerdo de la Eucaristía, una forma, en una custodia monumental de pedrería de cielo, y allí la custodia. Eso no lo dice la Sagrada Escritura, no lo dice nadie, se me ha ocurrido a mí, claro. Pero si me encontrara con esa sorpresa, para mí no sería sorpresa, porque ¿no? Cristo en cuanto hombre, es que detrás de una cosa es otra más grande, y son, Cristo en cuanto hombre fue predestinado para ser hijo de Dios, y su predestinación es modelo y causa de la nuestra, ya que nuestra predestinación consiste en que seamos por gracia y adopción lo que Cristo es por naturaleza, y que Cristo sea el autor de nuestra glorificación, pues por sus merecimientos hemos de alcanzar la vida eterna. Santo Tomás explica eso largamente, y dice que en un mismo decreto, no en dos decretos, uno predestinando a la humanidad de Cristo y otro predestinando a nosotros, no. En el mismísimo decreto en que predestinó a Cristo, cabeza, nos predestinó a todos nosotros en el mismísimo decreto. Y en ese mismísimo decreto nos predestinó para ser hijos de Dios y para alcanzar la gloria eterna. No dos decretos, sino uno solo. Todo depende de Cristo, todo. Y María también. En ese decreto estaba la Virgen también. En Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Ni la Virgen manda, fuera. Sin Cristo no hay nada. Qué maravilloso. 20 y 21, no quedan más que dos, pero son maravillosos como ven ustedes. 20. En virtud de la unión hipostática de las dos naturalezas, en la persona del Verbo, Cristo es adorable con adoración de la tría, la adoración propia de Dios. Y no solamente en cuanto Dios, sino en cuanto hombre, porque está hipostáticamente unido. Adoración de la tría, la que corresponde a Dios, es la que corresponde a Cristo. Adoración de la tría. Cristo es adorable con la adoración de la tría. Incluso a través de las imágenes que le representan de un crucifijo. Y de la Santa Cruz, claro. Y por el Viernes Santo, por ejemplo, desaparece la Eucaristía, y sin embargo, todo el mundo de rodillas adorando la tría a la cruz, porque representa a Cristo, Verbo encarnado, y adoramos con adoración de la tría, la que corresponde a Dios. Luego viene la Virgen. A la Virgen no se la puede adorar con la adoración de la tría, sería una herejía y una blasfemia, porque la Virgen no es Dios, no se la puede adorar con la adoración de la tría. Y hay que tener cuidado de no caer en la mariolatría, eso no puede ser. Pero tiene una adoración especial que le corresponde a ella sola, que es la que llamamos de hiperdulía, que está por encima de la dulía. ¿Qué es eso de dulía? Dulía significa esclavo, siervo. Y esa adoración de dulía, de esclavo, de siervo, corresponde a los santos. Pero como la Virgen está mil veces por encima de los santos, hay que decir que es hiperdulía, por encima de la dulía. Y esa la tiene solamente la Virgen. Por encima de la dulía de los santos tiene la hiperdulía. Pero sin llegar a la latría, eso no, porque eso es de Dios. ¿Tienen claramente las tres cosas? Ah, pues bien, ahora viene una cosa. ¿Y este bendito hombre? ¿Dónde está San José? Todos los autores dicen, y me parece que se equivocan todos, dicen que es el culto de protodulía, que significa entre los de dulía, que son los santos, el proto, el primero. Eso lo reconocen todos, que es el primer santo, eso todo, sin distinción ninguna. Tanto que le atribuyen el título de protodulía. Tiene bastante más y se lo voy a demostrar a ustedes. Y eso lo dije el otro día. La Virgen Santísima tiene hiperdulía porque está encarnada en la unión hipostática de Cristo, está enchufada directamente a Cristo, está en un orden mucho más alto, de toda la gracia y la gloria. Es hiperdulía. Pero como San José es el esposo auténtico, legítimo, y establece un vínculo indisoluble por su matrimonio con María, de tal manera que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, no se puede separar a Cristo, a la Virgen de San José, y por consiguiente, San José, en virtud de María, está incorporado al orden hipostático, por encima de la protodulía y protodulía, había de por ver, está en el orden hipostático, pero con esa diferencia, que la Virgen está enchufada con el orden hipostático directamente con Cristo. Y Santo Tomás está a través de la María, tiene que hacer ese rodeo. Pero a través de María está también enchufado en el orden hipostático. Por consiguiente, nada de protoludía. Semi-hiperdulía, es una palabra que invento yo. Semi-hiperdulía, no llega a la hiperdulía de la Virgen, pero casi, semi, mil veces por encima de la protoludía. Mucha gente habla sin saber lo que dice, y los teólogos muchas veces dicen tonterías. No puede ser protoludía, tiene que ser más. ¿Hiperdulía? No, eso es de la Virgen. Entonces, ¿qué? Semi-hiperdulía, está en el medio camino. Para que vean ustedes a qué altura está San José. Todos los santos bienaventurados del cielo son calderilla al lado de él, todos. Por eso yo tengo tanta posición en San José, y por eso estoy seguro que vendrá a la hora de la muerte. Claro, tiene obligación, hombre, que hago mucha propaganda de él. Vendrá a la hora de la muerte y me llevará al cielo, ¿cierto? Por cierto, que no sé si debía decirlo, pero en fin, como para en honor de San José lo voy a decir. Mi padre tenía una devoción tremenda a San José. Todas las noches rezaba los siete dolores y gozos con siete padres nuestros, ¿eh? Era una devoción tremenda, me contagió él. En Morella, en mi pueblo, en la procesión del cuerpo salen un montón de imágenes, entre ellas San José. Y mi hermano y yo, mi padre, nos hacía sacar la vela delante de San José, ¿eh? En la procesión del cuerpo nosotros llevábamos la vela ante San José. Y mi padre era devotísimo de San José. Y resulta que una de las almas grandes que he conocido, yo no sé si debía hacer esto, pero en honor de San José lo voy a decir, una de las almas grandes que yo he conocido me dijo: padre, he visto a su papá entrar en el cielo acompañado de San José. ¿Yo le he hablado a usted alguna vez de San José y de la devoción? No, nunca me dijo usted nada. Pero iba San José con él. He visto a su papá que entraba en el cielo con San José. Yo le dije: ¿pero es que alguna vez le he hablado de que tenía? Dice: no, nunca me ha dicho usted nada. Pero iba con San José. Me quedé sobrebato. ¿Sabía bien ustedes quién es José? Y por último, el último número de hoy. Cristo, en cuanto hombre, es el único perfecto mediador entre Dios y los hombres, el único. No solo porque con su muerte reconcilió con Dios a todo el género humano, sino porque su humanidad santísima ocupa un lugar intermedio entre Dios y los hombres, y le corresponde, por consiguiente, unir a los hombres con Dios, comunicándoles sus mandatos y sus dones, e interceder por los hombres ante Dios, rogando y satisfaciendo por ellos. Lo cual no es obstáculo para que Cristo se asocie a otros mediadores secundarios. María, los santos, los sacerdotes, somos mediadores de Dios, pero secundarios. María, mediadora universal, porque Dios le ha comunicado esa universalidad, pero subordinada a Cristo. La mediación de la Virgen María no vale nada en absoluto sin Cristo. Es una comunicación de la mediación de Cristo. Pero es mediadora universal porque Cristo le ha querido comunicar esa mediación universal. Pero los santos también son mediadores hasta cierto punto. En cuanto que muchísimas almas se salvan por la intercesión de los santos, los mediadores. Y los sacerdotes, por muy imperfectos que seamos, en virtud de los sacramentos que administramos, somos mediadores también, muy inferiores a la Virgen, muy inferiores a muchos santos, pero somos mediadores también. Y cualquier alma que rece, cualquier alma que consiga la conversión del pecador, es mediadora también. Somos necesitadores todos. Qué maravilla. Si no les ha entusiasmado la lección de hoy, no vendré nunca más a Olmedo, porque es incapaz de impresionarlo. Esto a mí me parece sencillamente sublime, nada. No se puede superar. Y fíjense bien que todo lo de hoy ha sido teórico. No hemos sacado ninguna consecuencia práctica todavía. Mañana la tercera lección en torno al verbo encarnado, sacando las consecuencias prácticas para nosotros. Porque todo esto era la teoría. Ayer la teoría del verbo en divino en cuanto está en el seno del Padre. Hoy la teoría del verbo en cuanto que se ha encarnado. Ahí tienen ustedes el panorama, a vista de pájaro, en vuelo, de todo el panorama del tratado del verbo encarnado. Y mañana, consecuencias prácticas para nosotros. Mañana será práctico. Menos elevado. Mañana no habrá tanta teología, pero habrá mucha espiritualidad. Es lo que nos corresponde a nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.